quedan 4 minutos para despedirnos. 3, perdón, 2 creo que. 2. Y bien, estoy aquí con el volumen alto del televisor porque estoy realmente gratamente sorprendido con la labor del fiscal que está reemplazando a Peláez Bardales. Yo le pediría al doctor Peláez Bardales que la verdad contraiga una hepatitis de tipo B y esté unos 3 meses afuera, doctor Peláez Bardales, hombre muy respetable. Hágalo usted por el bien del país. Quería despedirme, hablando de 3 libros que considero los 3 libros más importantes que han salido este año. Uno de ellos es Adiós a Mariátegui, de José Ignacio López Soria, Pensar el Perú en perspectiva posmoderna, del Fondo Editorial del Congreso, en donde historiador, sociólogo, escritor, ensayista, nacido en España y por supuesto peruanísimo, ensaya una cosa muy audaz, un proyecto muy audaz. Desvincularnos del pensamiento de los años 20, del pensamiento crítico de los años 20, de Mariátegui, de Víctor Andrés Belaúnde, de Aya de la Torre, porque dice que es un pensamiento que ya no nos sirve para interpretar al país, es el pensamiento crítico del siglo XX, que concibe cualquier solución a partir del Estado-Nación, eso ya no es posible, y entonces desvincularnos ya, decirle un adiós homenajeante y respetuoso a Mariátegui. El libro por eso se llama Adiós a Mariátegui, Adiós a Aya, Adiós a Víctor Andrés Belaúnde. Otro libro importantísimo, el segundo, es el de Tomás Escajadillo, publicado por Amaro Editores, sobre Ciro Alegría, en realidad sobre su gran novela, a la que Escajadillo considera la mejor, la más importante novela peruana del siglo XX, cosa que yo comparto, que es, por supuesto, El mundo es ancho y ajeno. Recomiendo este libro de Tomás Escajadillo para leer a Ciro Alegría, de Amaru Editores. Y el tercer libro es el que comenté hace unos días, Homo Politicus, la historia de las elecciones 1871-1872, y es la historia de Manuel Pardo y uno de los fracasos más decisivos que hubo, que padeció la República y que probablemente determinó nuestro destino de país un poco abortado, de país un poco incompleto. 3 libros imprescindibles que yo recomendaría como regalos de Navidad, inclusive. Bueno, hasta el próximo año, si el destino y la publicidad así lo quieren.